Entrevista UG. Cada 21 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna y por lo general pensamos en la lengua materna y nos vamos con las lenguas originarias que obviamente también forman parte de la lengua materna de algunas comunidades, de algunos pueblos, pero la lengua materna pues también es el español y una manera de celebrarlo obviamente es lo que hacemos diariamente de manera continua, cotidiana, que es hablarlo. Pero el español, ustedes saben, no es lo mismo el español de España, que el español de Cuba o el español de cualquier país latinoamericano. Guanajuato, ustedes se han puesto a pensar si Guanajuato tiene un español en particular. Guanajuato me refiero no solamente al estado, sino a cada uno de sus municipios. Pues el doctor Hugo Morales del Valle se ha dedicado a hacer un ciclo de conferencias en torno al habla de Guanajuato. Es un ciclo que ha denominado precisamente así, el español guanajuatense en la geografía lingüística de México. Nos acompaña hoy, le agradecemos muchísimo porque sí nos faltaba una entrevista abordar el tema en torno o en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, doctor. Así que bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eres profesor ahí en letras hispánicas, ¿verdad? En letras y en lenguas, en la enseñanza del español como segunda lengua, en wow. Las dos licenciaturas. Pues inicialmente esta idea, doctor, de si tenemos un español que se distinga del resto de la República Mexicana. Yo aquí, mis orígenes no son guanajuatenses, entonces muy constantemente mis compañeras y compañeros se ríen de mí porque uso ciertas palabras que aquí no conocen. Por ejemplo, ustedes han escuchado la palabra asquel. Y aquí sí. Aquí pues me dicen que no la conocen y son estas hormiguitas pequeñas. Entonces, pues a lo mejor estoy contestando o adelantándome a la respuesta que me vas a dar en torno a un español guanajuatense. Pues a lo mejor más bien la respuesta puede ser un poco decepcionante porque estamos en un lugar muy comunicado, que ha estado comunicado todo el tiempo. O sea, por aquí pasaba el camino de tierra adentro que iba de Zacatecas a la Ciudad de México y eso. Entonces realmente nuestra región siempre ha estado muy conectada. Entonces, más que tener un español propio, que por ejemplo sí podemos identificar mucho en el caso de Chiapas o de Yucatán, porque pues Yucatán estuvo muy aislado y el contacto con el maya, Chiapas era de Guatemala, pues nosotros estamos en una zona muy conectada. Más bien lo interesante en el caso de Guanajuato es que parece que estamos en una zona donde justo como que terminan muchas fronteras, ¿no? Como a lo mejor un habladito más achilangado y empieza un habladito más así como medio de Jalisco y como que medio del norte, como que estamos en una zona así de frontera. Y cantado de Aguascalientes, ¿no? Que también dicen sí, que es muy cantadito. Sí, como un cantadito, por ejemplo, los de León, ¿no? Que soy de León, ¿no? Y así que según estudios se asimila un poco al de Guadalajara. Cuando uno ve las frecuencias ahí del habla es similar. Y otra zona donde es más o menos similar al de la Ciudad de México. Esa palabra, por cierto, es de origen náhuatl. Azcali sí. Es hormiga, como sí. Azcapotzalco, que es en el montículo de las hormigas. El otro día también, ¿qué palabra usé? Pues de Aguascalientes le dicen bolos a las bolsas de dulces que dan en las posadas, ah, ¿no? Ah, sí. Pero eso también me lo ha dicho gente de San Felipe, que está rumbo a aquel lado, ¿no? Sí. Tirando para allá. Yo le digo aguinaldo. En Aguascalientes se usa mucho la palabra reborujado. Ah, esa es muy norteña, que es como mezclado, también lo dicen los de Chihuahua y los de Durango, sí. ¿Por qué es importante conocer estas peculiaridades o reflexionar y pensar en el uso del idioma? Pues, sobre todo, tiene muchos aspectos, ¿no? Primero, comprender que es normal que la lengua varíe y cambie, o sea, sobre todo una lengua que sea tan extensa, pero incluso las que no son tan extensas geográficamente, o sea, el purépecha también tiene variedades, aunque solo se mantenga en la parte de Michoacán, ¿no? Pues que es normal, o sea, que no es, ay, tú hablas mal, o mi palabra es la que está bien, tu palabra es la que está, no, o sea, pues todo tiene una historia, ¿no? Eso, pues, también para no crear justamente discriminaciones o burlas, porque justamente a veces cuando uno migra, por ejemplo, yo soy de Acámbaro, y también yo cuando llegué aquí a Guanajuato capital sí había palabras que no me entendían, ¿no? Y en vez de que provoque burla o risa o que te hagan sentir mal, pues que provoque maravilla, que es lo que a mí me provoca, y de la historia. Por ejemplo, en el sur de Guanajuato y en Michoacán a los saltamontes les decimos chochos, Y eso es porque viene del purépecha chochu. Entonces ahí te cuenta una historia, pues era zona purépecha, ¿no? Me parece, a mí eso me parece maravilloso, en vez de decir, ay, no, la palabra correcta. No, o sea, pues qué bonito que la lengua hable de dónde vienes, de dónde, con quién más ha convivido tu lengua históricamente, ¿no? Ah, los tecuejos también, ¿no? Esa no me suena. Los tecuejos, son los estas cucarachitas pequeñas. Ah, mi mamá les decía sanjuaneras, pero he escuchado tepalcuanas, tepalcuanas, tepaljuanes, juanes. Juanes también. Ajá. Aquí les llaman juanes, ¿no? Ajá, sí, las muy chiquitas. Ajá. Sí, que son escuchado varios nombres. Cucarachas pequeñas. Sí. Ajá. Y y pues todo eso tiene una explicación, una historia. A veces no la tenemos de cierto, ¿no? Pero pues sí, sí existe, ¿no? ¿Qué otras palabras de acámbaro no te entendían? Ah, bueno, por ejemplo, en el sur de Guanajuato, excepto en Pénjamo, pero como de Abasolo para acá hasta llegar a Coroneo. Y en el norte tendemos a decirle al de tinta lapicero, no tanto pluma. Para mí pluma es la muy elegante, ¿no? Entonces también aquí me acuerdo la primera vez fui a una papelería que antes estaba aquí en la Plaza de la Paz. Oiga, ¿me vende por favor un lapicero azul? Y me dijeron, solo tengo color lápiz. Y estaban ahí los polígrafos o las plumas de tinta azul atrás. Y yo, ¿y ese que tiene ahí? ¿Este? Y yo, ¿sí? Ok, así como. Y luego ya después preguntando a amigos, en la parte de en medio, en la parte que corresponde al corredor industrial, más Pénjamo, no sé por qué, le dicen pluma. Igual. Pero decimos lapicero, al de tinta. Luego sí hay algunas palabrillas muy de aquí, por ejemplo, o sea, como muy de cierto lugar que ni siquiera es porque, ay, se parece más a Michoacán. No, o sea, como que sí son muy de ahí, ¿no? En Irapuato y un poquito en Abasolo, porque está en la influencia de Irapuato, le dicen barda a salones de fiestas que solo son como el jardín. Y para mí barda pues es una pared, ¿no? Claro. Y eso lo supe porque una amiga de Irapuato dijo que quería rentar una barda para el cumpleaños de su hijo. Y yo, o sea, ¿cómo vas a poner así como anuncio político? Venga al cumpleaños. Y yo, no, pues una barda. Y yo, ¿cómo? No te entiendo. Y ya me dijo, pues un jardín así que es para fiestas. Para una fiesta. Y yo, ah, pues no tengo un nombre. ¿Terreno? ¿De fiestas? No sé. ¿Jardín de fiestas? Aquí en Guanajuato he escuchado mucho y me llama mucho la atención. Luego los hombres, entre ellos, por ejemplo, los choferes, los del mercado, se dicen entenao. Nunca lo había escuchado en otro lado. No, como, oye, entenao, ¿qué andas haciendo, entenao? Buen día, entenao. Entenado es el nombre de que se le da al hijo de una persona que es tu pareja y no es tu hijo. O sea, yo ando con alguien y esta persona tiene un hijo que no es mío, es mi entenado. Entonces, en el fondo hay como una pequeña ofensa, porque estoy diciendo que entonces, si te estoy diciendo entenao, es porque yo tengo algo con tu mamá. Que es lo mismo cuando dices cuñado, pues estoy diciendo que tengo algo con tu hermana. O sea, como que hay ahí una leve ofensa, ¿no? Como que me estoy metiendo, claro, con tu hermano o con tu mamá. Y eso solo lo he oído aquí en Guanajuato capital, ni siquiera en Silao o algo así, que se hablen así, entenao y entenao. Es muy de aquí. Pero es como una ofensa amigable, ¿no? Porque no necesariamente estás buscando porque, pelea. De hecho, yo creo que ya ni lo perciben. O sea, puede que esté en el origen, igual que el cuñado, que el primo o el pariente, pues está diciendo que de alguna manera somos parientes, pero ya no se percibe. Pero es lo que está ahí por abajito, ¿no? Oye, como en Chile, que se usa mucho el huevón. Ajá. Y aquí pues tiene como una acepción diferente, ¿no? Sí, o en Colombia, que se dicen todos marica, ¿no? Y aquí pues tiene otra. Se puede ofender a alguna persona, ¿no? Sí. Dependiendo. También pensaba, sí, las diferencias pues muy sustanciales con el sur. Por ejemplo, cuando dicen, lo busco y no lo busco. Es lo busco y no lo encuentro. Pero es lo busco y no lo busco. Sí, de Yucatán, ¿no? Que en Yucatán hay muchas cosas que tienen que ver con el maya y otras que tienen que ver con su aislamiento, que estaba más en contacto con el Caribe. Por ejemplo, nosotros asociamos mucho eso de decir no sé qué coño con los españoles, pero también lo hacen mucho los caribeños, lo pueden escuchar en canciones de Bad Bunny y los de Cuba. Y Yucatán tenía más contacto con ellos por el barco, porque el istmo era muy difícil de atravesar durante la época virreinal. Y entonces los yucatecos dicen conio. Conio, nene, ya te dije. Entonces también usan esa palabra, ¿no? Y ahora, en tus visitas, porque es un ciclo de conferencias, sí. No solamente has estado en Guanajuato capital, yo me enteré por una charla que diste el pasado fin de semana en el Museo de las Identidades Leonesas. ¿Cómo las estás estructurando? ¿Qué es lo que les dices a las personas cuando se acercan a tus charlas? Sí, bueno, yo Esto está derivado de dos proyectos. Por un lado, el proyecto de mi doctorado en el Colegio de México, donde para yo justamente estudiar más o menos cómo era el español de Guanajuato y su lugar entre las variedades del español de México, que si la del centro, que si la del occidente y eso, hice entrevistas en Guanajuato capital, en León, en Acámbaro, en Pénjamo, en San Felipe y en San Luis de la Paz. Y ya pues me titulé y todo, y encontré un parecido en algunas cosas entre Acámbaro y San Luis de la Paz, que los dos van al lado del oriente, pero están muy separados, ¿no? Entonces yo dije, me gustaría ver el camino. Y después, en mi proyecto de postdoctorado en la Autónoma de Querétaro, decidí hacer entrevistas en Celaya y San Miguel de Allende, que están en medio, ¿no? Como para ver si se mantiene ese parentesco, como el lado de acá versus el lado de allá, ¿no? El lado que da Jalisco y el lado que da Querétaro. Y ya, ahorita podemos hablar como de detalles, resultados. Entonces mi idea es... Un problema muy frecuente en las ciencias sociales y humanidades es esto de ir a lugares, entrevistar gente y jamás volverte a parar. O sea, se ve como muy mal, como muy falto de ética. Entonces, el espíritu detrás de este proyecto es volver a los lugares y dar los resultados y sacarlos de la Torre de Marfil de la universidad. Entonces, estoy yendo a los mismos lugares donde hice entrevistas. ¿Y qué les preguntabas en las entrevistas? Normalmente nosotros lo que hacemos es platicar. O sea, una parte importante de la entrevista es platicar así de lo que salga de la vida de los hijos. O sea, me han contado leyendas, o sea, espero que no sea mal que lo diga en un programa, pero un señor me contó su primera vez. Uh-huh. O sea, salen temas así de la vida, luego uno dice, ay, ¿por qué? ¿Cómo te tienen? Pero una así como estoy contigo, pero con una grabadora. Bueno, también nos están grabando, ¿no? Sí. Y pero más informal, ¿no? Temas más informales, algunas palabras que yo ya sabía que cambiaban mucho de nombre en Guanajuato, como justamente eso del chocho y otras. Hay muchas, podemos hablar si quieres más de eso. Y un cuestionario como para sacar ciertos tipos de enunciado que no saldrían en una entrevista. Por ejemplo, ¿cómo le dices a unos niños que ya se callen, ¿no? O cómo, imagínate que hace mucho calor y ves que tu hermana se pone un suéter, ¿cómo le preguntas si en serio tiene frío? Porque pues a mí nunca me van a hacer ese tipo de preguntas de, ay, ¿en serio tienes frío? Uh-huh. Y ahí salen como distintos acentitos, ¿no? Porque a lo mejor alguien de León diría, ¿en serio tienes frío? Uh-huh. Entonces, para como yo poderlo grabar, ¿no? Hay... Un poco no es tan natural, pero pues así, tiene varias partes las entrevistas. Y luego ya dependiendo de investigaciones y otras cosas, pues se preguntan otras cosas, pero en general eso. Y es que la cuestión es que a veces no nos damos cuenta del tono en el que hablamos. En León dicen que hay una tonadita, pero yo no he logrado captarla. No, y para mí es muy... Muy evidente. Sí. Uh-huh. Lo que pasa también, algo muy importante que hay que decir y aclarar, todos tenemos un acento. O sea, no existe el acento neutro, eso es mentira. Porque si yo agarro algo que yo digo, mira, esto no es acento, y se lo enseño a un colombiano me va a decir, claro que es acento mexicano. Yo tengo amigos cubanos que regresan a Cuba después de mucho tiempo de estar en México y les dicen que ya perdieron el acento cubano y que hablan como mexicano. Mexicanas, ¿no? Ajá. Pero entonces lo que nosotros percibimos como un acento, pues son justamente los que son distintos al nuestro. Pero yo tengo el mío, nada más que no me lo escucho. O porque no lo entendemos muchas veces, ¿no? También. Sí, también eso, ¿no? Luego se dice del doblaje mexicano que es muy bueno justamente por eso, porque hay cierta neutralidad y es más comprensible en todos los países, pero no sabemos si efectivamente una persona en Chile, en Cuba, en España, pueda entender el lenguaje de las y los mexicanos. Los argentinos lo perciben muy mexicano. O sea, ellos escuchan el doblaje y no dicen, ay, qué neutro. No, yo sé que muchos argentinos dicen, no hablan súper mexicano en los doblajes. Como que lo pensamos más en términos de no tener que poner subtítulos, ¿no? Porque tú, bueno, no sé, a mí me ha tocado ver series, películas argentinas, chilenas, cubanas, sobre todo, españolas, y de pronto no entiendo las palabras. Sí. Y lo mejor, pues, es ponerle los subtítulos. Sí. Incluso ahí el trabajo de subtitulado, que creo que no se da de manera, digamos, con inteligencia artificial y demás. Pues hasta ahorita no creo. Cambia las palabras para que sean comprensibles, digamos, las tropicaliza. Uh-huh. ¿No? Sí, pues es la falta de costumbre, porque pues ellos sí... Se entienden, ¿no? Oye, doctor, pues a mí me gustaría que nos hicieras una invitación. La verdad, a mí me llama muchísimo, me encanta el tema y las pláticas pues van a seguir. ¿Cuándo es la siguiente charla? La siguiente, justamente estoy aquí sacándolo porque no vaya a ser que se me vaya la onda. Bueno, entiendo que es en marzo porque ya estuviste en Guanajuato, estuviste en León. La de Guanajuato fue el 27 de enero en la Casa de la Cultura. La de León fue el viernes pasado en el Museo de las Identidades Leonesas. El 7 de marzo en la Casa de la Cultura de Celaya, a las 5 de la tarde voy a estar con la de Celaya, que se llama El Español de Celaya, un habla guanajuatense oriental. El 20 de marzo, también a las 5 de la tarde, voy a estar en la prepa oficial en San Luis de la Paz, con la de San Luis de la Paz. Y el 7 de abril, a las 5 de la tarde, voy a estar en el Museo Local de Acámbaro, con la de Acámbaro. Oye, pero si encuentro, por ejemplo, esta de Celaya, le das este giro del habla oriental. Le enfoco un poco más a cada lugar, o sea, como datos generales, uh-huh. Y luego les cuento un poco más del suyo propio, algún dato histórico que nos explique. Por ejemplo, aquí en Guanajuato hay un tema ahí con su acento que yo lo he relacionado con el origen de los españoles que poblaron aquí, entonces les platiqué de eso. En León. En León hay unos detalles también como de ciertas prohibiciones que hubo para que llegaran personas de las ciudades vecinas. Y eso... Sí, como que provoca que hablen un poco diferente. Entonces, por ahí, uh-huh. En cada lugar les voy dando como datos o palabras que justamente los distinguen, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte de... ¿Del oriental? Ajá, sí. Es que, por ejemplo, todos los que damos del lado de para Querétaro, encontré que tenemos más un cierto patrón de entonación que se parece al de la Ciudad de México. Y los municipios de este lado, como San Felipe, Pénjamo, Guanajuato y León, no lo tienen tanto. Aparte, también hay unas palabras, por ejemplo, la base esa de harina, que se le pone encima cuaritos y eso, del lado de allá, los cuatro municipios del lado de allá le decimos chicharrón de harina, y los cuatro municipios de acá le dicen duro. Ajá. Entonces está como dividido así Guanajuato en oriente y occidente, en varias palabras y en varias cosas. Sí, y para acá, para más al norte también le llaman duro, ¿no? Sí, sí. Duro y nosotros con cueritos. Decimos chicharrón, chicharrón, igual que en la Ciudad de México. Ajá. Entonces... Oye, y ya, bueno, de verdad nos quedan 3 minutitos. Sí. También me llama la atención, la primera vez que vi la publicación, y a mí se me pasó buscarte, doctor, lo siento. No, estoy... El habla de Guanajuato a 75 años de Peter Boyd Bauman. Ah, sí, esa fue la de Guanajuato. Lo que pasa es que el español de Guanajuato capital ya había sido estudiado antes. En 1948 y en 1952, un lingüista estadounidense, Peter Boyd Bauman, vino para hacer cuestionarios. En ese entonces, pues sí había grabadoras, pero no eran tan accesibles, eran más cuestionarios y anotar así rápido como había dicho la persona. A su doctorado e hizo estos cuestionarios en Guanajuato capital y en Romita. Y luego en 1960 publicó todo eso en un libro ya en español, que lo ayudó a traducirlo Antonio Latorre, que era un investigador del Colegio de México, que se llama El Habla de Guanajuato. En el 60, luego la UG lo reeditó en el 2006, entonces ahí hay mucha información de cómo se hablaba el español aquí en Guanajuato capital. Entonces, en esa conferencia, de hecho en el 2024 hice una mesa de ponencias porque se cumplieron los 100 años de su nacimiento, fue ahí en la librería de la UG. Entonces, pues esa es un libro con el que yo contrasto mucho ciertas cosas, ¿no? Porque ya hay un documento pues de hace ya 75 años de cómo se hablaba en Guanajuato capital. Entonces, yo comento seguido, pues, Peter Boyd Bauman ya había encontrado esto, o encontró esta palabra, o él no menciona esto, así. Entonces, como que les conté esa historia y lo de ahora, ¿no? Hay una palabra que a ti te guste mucho, de las que no sabías, pero que ahora conoces, y una palabra de las que tú usas que todo mundo deberíamos conocer, porque esto se trata de enriquecer. Sí, a mí una que me llamó mucho la atención, hay una obra que es un atlas lingüístico que se llama El Español en México. Esas son con entrevistas de los 90s, y aquí en Guanajuato, el estado, hicieron entrevistas en Acámbaro y en Silao. Y cuando yo lo consulté, me llamó mucho la atención que decía que en Silao a las luciérnagas le dicen chupiros. Yo nunca había escuchado esa palabra. Después la leí en un libro escrito por un leonés que se llama La Noche del Cuecillo, y dice algo que no había chupiros. Y pues ya estuve investigando y parece ser que es una palabra de origen purépecha, porque chipiri en purépecha quiere decir fuego. Y me llama mucho la atención, o sea, se me hace muy linda la etimología y se me hace interesante que sea como más de esta parte de acá y no del sur, que es donde había más purépecha. Eso se me hace como curioso. Y otra que también tendría que ver con el purépecha es esta de chocho. La verdad, de hecho, me acaban de entrevistar en León y una de las cosas que dije, a mí decir chocho en vez de saltamontes me da identidad. O sea, porque eso es muy del sur de Guanajuato. Y a mí me gusta decirle a la gente, mira, yo soy del sur de Guanajuato, yo nunca voy a decir saltamontes, nunca voy a decir chapulín, yo digo chocho. Tú sabes a partir de ahora que yo le digo chocho y te voy a decir, ay, mira cuántos chochos hay en el jardín. Yo igual aquí, ¿verdad? No entiendo y sigo diciendo chasca, sigo diciendo tecuejo, ¿y cuál era la otra que digo? Los asqueles. Pues es que todo eso nos da identidad y más bien lo padre sería pues informar a la gente y no tener que estar... Pues sí, a veces uno tiene que adaptarse un poco, pero tampoco dejar de ser uno, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Sí. El lenguaje, y comenzamos diciendo que a veces pensamos en la lengua materna como lenguas originarias, que sí lo son, que tienen su lugar, pero que también nos han dado esta herencia, por eso también hay que celebrar el español y pues celebrar de esta manera, ¿no? Sí. Enriqueciéndonos, amando este lenguaje que nos enseña tantas cosas y que sobre todo va cambiando, porque eso es algo muy importante. El lenguaje, al lenguaje lo hace el uso. Sí. Y entonces por eso ahora podemos decir presidenta, por eso podemos nombrar muchas cosas, porque aunque no lo diga la Real Academia de la Lengua, lo usamos. Y sí, el uso le da ese valor, le da esa identidad y esa apropiación, ¿no? De sí, las personas. No, y de todos modos eso de presidente está atestiguado desde el siglo XVII, o sea que ya el hecho que la gente siga quejando de eso, pues exacto, ya es como, y hablando de la Real Academia, hasta la Real Academia dice sí, que se dice presidenta. Y yo decía hace muy poco, es fácil decir sirvienta, pero les cuesta trabajo decir presidenta, exacto, ¿no? Entonces, pues ahí bueno, hay algo histórico, ¿no? Exacto, sí, y social. Y social y todo. Ajá. Doctor, pues yo estoy maravillada con tu trabajo de investigación. Doctor Hugo Morales del Valle, gracias por venir a hablarnos en torno a la lengua o al español guanajuatense en la geografía lingüística de México. Esta serie de conferencias, no sé dónde podemos encontrar, en Campus Guanajuato. En la página de la división, cada que sale el cartel de la más próxima, pues ahí lo publicamos. De también la división de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. También en las páginas del Departamento de Letras y de Lenguas. Pues muchísimas gracias por venir hoy aquí. No, pues gracias por la invitación.